En la jornada de este viernes 17 de enero lo vamos a hacer para hablarles de actividades e iniciativas que se van a desarrollar precisamente la jornada de hoy. A principio de semana teníamos la oportunidad de informarles de las Jornadas por la Integración, una iniciativa que alcanza la octava edición y que llega, como siempre, organizada por la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno. Un asunto del que teníamos oportunidad de conversar con el hermano mayor de este colectivo para hablarles de las conferencias que se van a impartir, se van a realizar durante cada viernes del mes de enero. Pero quedaba pendiente también conocer las iniciativas que desde las Jornadas por la Integración se van a realizar en los diferentes centros educativos del municipio, principalmente en los institutos. Y de este asunto vamos a hablar con uno de los integrantes de la hermandad, organizador también de las Jornadas por la Integración, José Antonio Guerrero, que nos acompaña a través del teléfono. José Antonio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, el motivo principal de este encuentro es hablar y completar esa información que tenemos pendiente de las Jornadas por la Integración. Por un lado están las conferencias que se desarrollan cada viernes de enero en la Ermita del Jesús, y por otro lado también están las actuaciones que lleváis a cabo en los distintos centros educativos, algo que venís haciendo durante los últimos años, ¿no? Integrando, formando parte también del colectivo de jóvenes ubriqueños de este proyecto. Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis preparado para esta ocasión? Bueno, pues en esta ocasión, como todos los años, las jornadas queremos que siempre vayan un poco innovando y tocando diferentes aspectos, ¿no? Todos los años se han hecho en institutos solamente, y este año seguimos trabajando con institutos, pero también vamos a trabajar con colegios, ¿vale? Entonces, pues van a ser tres conferencias, una va a ser en un instituto y las otras dos van a ser en colegio. Uh-huh. Cuéntanos, porque creo que además dos de ellas se van a realizar en la jornada de hoy, ¿no? Pues sí, dos de ellas se van a realizar en la jornada de hoy, van a ser concretamente a la una, las dos a la misma hora, y bueno, van a tratar un poco sobre el desarrollo en pueblos donde pues había una ONG en este caso que ha trabajado y le ha aportado pues el material suficiente como para que ellos puedan luego ser autosuficientes y desarrollarse, ¿no? Concretamente, pues nos viene de la mano de una ONG que trabajamos diariamente, como es Madre Coraje, y bueno, que se desplazan hasta nuestra localidad y van a tratar pues estos aspectos. Bueno, pues vamos a entrar en detalle, si te parece, para acercarnos un poco más. ¿Dónde, el horario si no lo ha dicho ya a la una, pero dónde se van a impartir esas conferencias, a cargo de quién y sobre qué temas? Vale, pues el sitio donde se va a celebrar va a ser en el Instituto de Nuestra Señora de los Remedios, ¿vale? Ha sido una petición del propio instituto que se nos hizo una vez que el año pasado terminamos de organizar allí la jornada, porque la conferencia tuvo mucho éxito, ¿no? Entonces querían volver a repetirla. Y entonces pues la jefa de estudio se puso en contacto con nosotros y nos pidió que la volviéramos a realizar este año. Y por eso se vuelve a realizar en el Instituto de Nuestra Señora de los Remedios. Desde la ONG que venía, pues se nos planteó la posibilidad de que ya que venían y se desplazaban a Ubrique, podían venir varias personas y a la misma hora poder hacer otra conferencia en otro centro educativo, pero siempre y cuando estuviera muy cerca. Entonces, pues nos pusimos en contacto con el Colegio Fernando Gavilán y allí se va a hacer la otra conferencia, que va a ser las dos exactamente igual. En ella, pues, se proyecta un vídeo sobre cómo estaba la zona donde están trabajando antes de que ellos llegaran y qué materiales les aportó y cómo, pues, poco a poco han ido progresando y educando a que sean autosuficientes, ¿no? Y bueno, pues de eso va a tratar, sobre Madre Coraje y esa ayuda que está prestando a los pueblos del Perú. Claro, la ONG, por tanto, que va a impartir la conferencia Madre Coraje, así que estamos hablando de Perú, ¿verdad? Sí. Los proyectos que... del Perú, que como todos sabéis, pues la hermandad lleva muchísimos años trabajando con Madre Coraje. De hecho, tenemos nuestra delegación en Ubrique que recogemos la ropa y las otras cosas que recogemos para esta asociación, y bueno, pues tenemos vínculos y a través de ellos pues organizamos el año pasado esta conferencia que tuvo mucho éxito. El año pasado se hicieron dos y la que más éxito tuvo fue al parecer esta, y se nos pidió que volviéramos a realizarla por el éxito que tuvo entre los escolares, ¿no? Y bueno, pues para nosotros es un placer siempre colaborar con los institutos, y de alguna forma pues estas jornadas que son de puertas abiertas, como decimos en esta parte, ¿no? pues colaborar y organizar con ellos actividades y que nuestros jóvenes pues también de alguna forma tengan ese vínculo con la solidaridad y que se y participen a la vez de esas jornadas que supuestamente pues a lo mejor si no la organizara en este centro educativo pues no sabrían que habría una jornada ni asistiría. Bueno, pues entonces se van a impartir esas dos conferencias con el mismo tema en realidad, simplemente el destinatario pues serán distintos, por un lado los alumnos del IES Lord Medio y por otro lado los alumnos del Centro de Educación Infantil y Primaria Fernando Gavilán. Obviamente imagino que por ser público diferente, de edades distintas, quizás el enfoque sea diferente, ¿no? Aunque el tema es el mismo. Sí, bueno, el enfoque es prácticamente igual, porque estamos hablando de que en el Instituto de Nuestra Señora de los Remedios se le va a impartir a los alumnos de primer curso. Y en el Instituto de Fernando Gavilán, en el Colegio Fernando Gavilán se le va a dar a los alumnos de último curso. Entonces, realmente hay poca edad por medio, ¿no? Primero de eso en el y los remedios y sexto de primaria, ¿no? Será en el Fernando Gavilán. Claro. Te quería preguntar, bueno, se va a abordar esa temática, pero esas son las dos primeras conferencias, la parte de jornadas por la integración en los institutos, en los centros educativos, está formada por tres, ¿hablamos de esa tercera? Bueno, la tercera se está programando para el día 29 de enero, en el Colegio Público Visto de la Serna, y va a tratar sobre los peligros que hay en Internet, ¿no? Queremos advertir a nuestros jóvenes de que no todo Internet tiene una parte sana, de que hay que tener cuidado con la información que se da, con los datos que se ponen, con las fotos que se ponen, para que luego no haya problemas. Y bueno, eso lo hacemos a través del director del Centro Guadalinfo de Ubrique, ¿no? Que es el que nos la da. Es una conferencia que también ya se dio en el Instituto de la Cumbre y que tuvo también su éxito y que creemos que es una parte importante advertir a los jóvenes de que hay que tener mucho cuidado con los medios, con las altas tecnologías y con los medios de Internet y Facebook y Twitter, porque luego estamos viendo en las noticias lo que está pasando diariamente. Bueno, pues sobre los peligros que hay en la red, que hay en Internet, se va a informar en el Víctor de la Serna el próximo 29 de enero en una tercera conferencia. ¿Quién la imparte? José Luis Aránega. Ah, José Luis Aránega, el responsable del Centro Guadalinfo de aquí de Ubrique, ¿verdad? Sí, la verdad es que siempre que lo llamamos está disponible y la verdad que pues que le agradecemos que esté siempre ahí para lo que le pedimos. Bueno, pues ahí queda también entonces esa otra conferencia, dos primeras que se desarrollarán hoy a partir de la una en el Fernando Gavilán y los Remedios, a cargo de Madre Coraje, para informar del trabajo que desarrolla esta ONG de desarrollo precisamente en Perú, en la ayuda a este país del tercer mundo, y luego por otro lado esa tercera conferencia en el Víctor de la Serna. Esto es lo que viene a completar la jornada de la integración de la que informábamos nosotros a principios de semana con Olegario García, pero ya que estamos con José Antonio, pues podemos aprovechar para recordar también el programa de estas jornadas por la integración que arrancan precisamente en la jornada de hoy, ¿verdad? Pues sí, hoy ya por fin arrancan nuestra jornada y bueno, estamos grabando ya de que empiecen para informarnos y para debatir pues esos puntos que bueno, que creemos que son siempre de interés y que bueno, que durante años pues va teniendo esa aceptación. Esperemos que este año pues también la gente se acerque hasta nuestra Iglesia del Jesús para aprender que está abierto para todo el mundo, que no hay entrada, que es gratuito, que no se mira el carnet ni nada, que sino que está abierto para toda la gente que quiera verlo y que siempre queremos que son puntos y conferencias que no la gente nos comunica, oye, ¿por qué no habláis de esto? ¿Por qué no decís esto? Y buscamos a las personas que creemos que están más acorde con los problemas que hay y esperemos pues que sean tan fructíferas como ha sido en estos 8 años atrás. El tema para tratar en el día de hoy será la anorexia y la bulimia. Son la primera temática que habéis planteado dentro de la jornada, ¿no? Pues sí, vamos a tratar sobre los problemas de la anorexia y la bulimia, de bueno, pues cómo afecta a jóvenes y no tan jóvenes, ¿no?, en el día a día y que es un problema para la familia, ¿no? Hemos querido esta conferencia verla desde tres puntos de vista que creemos que son muy interesantes, como es un médico, un psicólogo, y el padre de una persona que ahora mismo pues tiene anorexia, ¿no? Entonces, desde aquí agradecer pues la disposición que siempre tienen hacia nosotros. No es fácil de desplazarse, vienen concretamente desde San Fernando y desde Jerez para hablar esta noche, y para mostrarle pues al pueblo de Ubrique pues el trabajo que están realizando y cómo se puede ayudar, ¿no? Y bueno, creemos que son tres puntos de vista importantes y que nos van a demostrar pues los problemas, y que no es solo de los jóvenes, sino que también pues atraviesan las familias cuando una persona así pues tiene contra esta enfermedad, ¿no? Y cómo destruye pues un poco la estabilidad. Pues será el primer tema que se va a abordar, como decíamos, en la jornada de hoy. En el caso de la siguiente, se va a hablar sobre la doctrina Pardo. De esto también tenemos oportunidad de informar ya con el hermano mayor de la hermandad del Nazareno, con Olegario García, como decíamos. Y bueno, pues en este caso el interés de esta conferencia es el hecho de que los invitados pues están inmersos, ¿no?, en la temática. Y tan inmerso. Viene el que ha sido hasta ahora, bueno, un director de la prisión de Puerto Dón, ¿no? Que, bueno, pues que va a dar su testimonio de rehabilitación, de lo que hacen con los terroristas, con los asesinos que han matado a otra gente, ¿no? Porque así son, han matado a otra gente, y cómo intentan ellos de rehabilitarlo y qué procesos son los más adecuados. Y vamos a tratar con una persona pues que lo sufre en propias carnes, como es la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Andalucía. Como veis, son dos personas que están muy en el centro de lo que van a hablar de la materia, ¿no? Que con imágenes, con un vídeo, pues nos van a informar sobre todo lo que está ocurriendo y sobre todo este dilema que hay a través sobre la doctrina Paró, las condenas y todas esas cosas. Y creo que son dos testimonios importantísimos para de una vez aclarar todas las dudas que podamos tener hacia este tema. Y por último, se va a contar además también con un colectivo que participa cada año en las Jornadas por la Integración. Prácticamente cada edición en la Hermandad Obrera de Acción Católica va a volver a formar parte de las Jornadas por la Integración. Sí, sí, como desde el principio siempre nos ponemos en contacto con ellos. Ellos quieren hacer también su conferencia dentro de la jornada y nosotros encantados de que la hagan. El tema lo eligen ellos, los ponentes lo eligen ellos, y bueno, pues también una forma de colaborar y estrechar el lazo entre todos los grupos que forman nuestra parroquia, porque es un grupo de la parroquia de Ubrique, ¿no? De la OA, la acción social de obrera católica, ¿no? Uh-huh. Y creo que es importante pues que ellos también expresen sus temas y que debatan sobre los asuntos que creen más convenientes. Pues el individualismo y el bien común será el tema que se va a plantear sobre la mesa el próximo Sí. Viernes 31, ¿no? Eso. Te iba a comentar, no tenía muy bien por aquí el día, el 31 de enero, ajá, a las 8:30 en la Iglesia del Jesús. Las jornadas, en realidad, pues se completan con esta última conferencia, pero no se cierra, la clausura llega con un concierto que se va a ofrecer el principio de febrero, el día 1. Sí, pues un concierto que a través de... Bueno, este concierto la verdad es que lo escuchamos en Fuengirola, se organizó a través de la Fundación 11, ¿no? Es un concepto que tuvo mucha aceptación, ahí fue por entrada. Todos los componentes son personas invidentes, que como bien dice nuestro lema sobre la integración, pues a través de la música han solucionado pues la integración, han adaptado su personalidad y bueno, pues tocan de maravilla, se desplazan a Ubrique, concretamente desde Córdoba, la orquesta de Ciudad del Califa, ¿no? Y creo que, bueno, pues que vamos a ver un espectáculo bonito y a la vez, pues mira, es una forma de llenar, de poner un broche de oro a esta jornada y a la vez pues disfrutar un poco de la música, de que esta música de que tantos seguidores pues hay en Ubrique, que tantos músicos, pues esperemos que también se acerquen y disfruten de esta jornada. Pues téngalo en cuenta entonces, la orquesta Ciudad de los Califas de la Fundación 11 va a actuar en esa clausura de las Jornadas por la Integración en un concierto que ofrecerá el 1 de febrero. En este caso será a las 9 de la noche, no a las 8:30. Y sí que el escenario es el mismo, la Ermita del Jesús. Sí, sí, la Ermita del Jesús, y recalcar que todas las conferencias son gratuitas, que ni el concierto siquiera pues va a costar nada, gracias a la Fundación 11, ¿vale? Que eso es de agradecer también. Claro que esperemos sí, que otros años pues también vayamos trabajando con fundaciones, porque la verdad es que la jornada pues valen valen un dinero y que la hermandad pues hace un esfuerzo económico importante y bueno, siempre que podamos ir encontrando colaboraciones pues mucho mejor, porque si no todo el peso cae en la hermandad y bueno, pues tú sabes que económicamente pues no anda nada muy bien, ¿no? Pero aquí está nuestro esfuerzo porque se sigan realizando. Claro que sí. Bueno, pues son las octavas, 8 años, organizando ya esas jornadas por la integración. Sí. Y esperemos que en esta edición pues tenga la misma buena acogida que las pasadas, ¿verdad? Sí, sí, también esta noche creo que sí, porque se estaba ultimando ese detalle, creo que no va a ser, si no es esta noche, será el viernes próximo, se van a hacer entrega a la Asociación de la Fibromialgia, pues de lo que se ha recaudado en el Belén Solidario, que ha organizado la hermandad en este mes de diciembre, que ha estado abierta toda la iglesia durante todo este mes de diciembre. Nosotros cuando lo ponemos, pues ponemos una alcancía metálica, ¿no? Y bueno, una vez que se entrega, pues se entrega esa misma alcancía metálica sin abrir siquiera, se le entrega a la asociación y la asociación es la que la abre y la que nos comunica lo que se ha recogido. Y creo que concretamente, si no va a ser este viernes, porque estaban intentando localizarlo y quedar con ello, pues será el viernes que viene cuando se haga la entrega a la asociación. Bien, pues es otro apunte más también a tener en cuenta, ese aporte no económico que se le va a ofrecer a la Asociación de Fibromialgia a través de lo recaudado durante la apertura de la iglesia durante estas fechas navideñas. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, José Antonio, y lo que nos queda es invitar, ¿no?, a toda la ciudadanía briqueña que participen en estas jornadas por la integración, que bueno, ahí están los temas sobre la mesa, si son de su interés pueden acudir a las diferentes conferencias para poder también conocer la perspectiva de los profesionales o de personas que están pues realmente, como decíamos antes, relacionadas, ¿no?, con esas temáticas que se van a abordar. Pues sí, yo invitaría de verdad a todo el mundo que se acercara, que una vez que asisten, pues luego que la gente sale contenta, disfruta mucho de las conferencias y aprende mucho de las conferencias, que es una oportunidad que tenemos de tener pues a estas personas en nuestro pueblo y de abrirse y de abrir todo su saber, que disfruten de ellos, que al fin y al cabo está en nuestro último fin, que la gente aprenda y disfrute de todas las cosas que hacemos. Pues con esa invitación también nos vamos a quedar. Recuerden, las octavas jornadas por la integración arrancan hoy a las 8:30, se anticipa a la 1 en los centros educativos y el hora y medio en el Hernando Gavilán para hablar sobre los proyectos que Madre Coraje desarrolla en Perú, pero realmente lo que son las primeras conferencias se desarrollarán hoy, como decíamos, a partir de las 8:30 en la Ermita de Jesús para hablar sobre la anorexia y la bulimia. Seguirán los siguientes viernes con temas como la doctrina Parot o también el bien común y el individualismo, cuestión que va a abordar la Hermandad Sobrera de Acción Católica. Con ese recordatorio nos quedamos, José Antonio, te agradecemos el que nos hayas atendido a las 7:30 de la mañana. Pues muchas gracias a ustedes. Gracias y muy buenos días. Buenos días a todos.